Si tú también eres de los que madrugan para levantar el país, te mereces un Nescafé. Nescafé, el café de los que madrugan. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hola, muy buenos días. El Partido Popular se hace con la victoria en las elecciones de Aragón, aunque sin llegar al objetivo de una mayoría absoluta que le permita gobernar sin Vox. Los populares pierden 2 diputados en las Cortes, se quedan con 26. La ultraderecha ha sido la gran beneficiada de un adelanto electoral con el que el Partido Popular esperaba ganarles terreno. Vox consigue duplicar su representación en las Cortes y pasa de 7 a 14 diputados. Y todo ello frente a un PSOE que ha caído a su suelo electoral en esta comunidad 18 diputados. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Este es, por tanto, el nuevo tablero político en Aragón que obligará a Jorge Azcón a ponerse de acuerdo con la ultraderecha para formar gobierno. Un escenario que querían evitar a toda costa. De hecho, la intención de estas elecciones era precisamente esa, obtener unos mejores números que les permitieran no tener que contar con la extrema derecha. Pero el resultado ha sido el contrario. Los populares pasan a depender todavía más de Vox al perder 2 escaños y quedar aún más lejos de la mayoría absoluta. Una realidad que reconocía el propio Azcón, que en todo caso habla de una victoria clara. Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. El escenario que se abre en Aragón recuerda al de Extremadura, porque PP y Vox van a tener que llegar a un acuerdo para gobernar. En Génova hacen una lectura nacional de los resultados, aunque no tanto por el empuje de la ultraderecha, sino vaticinando el final de Pedro Sánchez. Es lo que decía anoche Miguel Tellado. Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando. Y ahora hay que trabajar para que la alternativa no deje de crecer, para que la ventaja se siga ensanchando, para que este camino culmine con el gran cambio en el conjunto de España, porque es lo que desea la inmensa mayoría de españoles. La victoria del PP ha quedado, sin embargo, empañada por el empuje de la ultraderecha, que ha conseguido 14 escaños, el doble que hace solo 3 años. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Esto decía el candidato ultraderechista Alejandro Nolasco, que mostraba a su formación como la gran ganadora de unas elecciones que han llevado durante toda la campaña a un escenario nacional. Es por ello que anoche también salió Santiago Abascal para advertir de que, como en Extremadura, los populares tendrán que pagar un peaje. Si quieren formar gobierno, deben aceptar sus demandas políticas. Si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y frente a la victoria de los populares y a la euforia de la ultraderecha, las elecciones aragonesas dejan un escenario opuesto en las filas del PSOE, porque los socialistas han igualado sus peores resultados en esa comunidad, perdiendo 5 diputados. Pasan de 23 a 18, un resultado negativo, sin paliativos, decía la exministra y candidata Pilar Alegría, que no va a dejar su escaño y que pasa a ser la líder de la oposición en esa comunidad. Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Con el 24% de los votos, los socialistas han quedado más lejos del PP que de Vox. En Ferraz respaldan a Pilar Alegría y confían, dicen, en su proyecto. De hecho, desde la dirección nacional centran buena parte del discurso en señalar el viraje del PP a la ultraderecha. Lo hacía la número 3 del partido, Rebeca Torró. La deriva ultra del Partido Popular. Empezó blanqueando, consintiendo y aceptando a la ultraderecha. Y ahora, pues sin ningún pudor, lo comparten todo. Y luego está la izquierda aragonesa, que señala con preocupación esta nueva composición de las Cortes, poniendo en el foco el avance de la extrema derecha. Algo de lo que culpan Azcón, es lo que decía el candidato del único partido de izquierdas que crece, que es la Xunta Aragonesista de Jorge Puello, que ha conseguido doblar sus resultados pasando a 6 escaños. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Las elecciones abren un nuevo escenario político en esta comunidad, donde solo el PP ha conseguido sumar más escaños que el bloque de la izquierda. Sin embargo, les decía, no son lo suficientes para evitar depender de la ultraderecha. Así que esa es la principal incógnita que queda ahora en el aire. ¿Cuánto presionará Vox y hasta dónde el PP va a estar dispuesto a ceder para formar gobierno? Ampliamos el análisis con Eva Pérez Sorribes. El Aragón imparable de Jorge Azcón puede convertirse en el Aragón ingobernable. Estas elecciones dejan un panorama mucho más complejo en la comunidad, con los dos partidos que hasta ahora la han gobernado más débiles. El PP, que convocó para reforzar, pierde 2 diputados. El PSOE, que asumió el reto para revalidar a las ministras de Sánchez y hacerle de cortafuegos, pierde 5. Y en medio la ultraderecha de Vox, que duplica. El partido de Abascal consigue afianzarse en el territorio y venderá caro su apoyo en una investidura de Jorge Azcón, al que no le queda ya dónde mirar. La muleta del PAR ha desaparecido y, tras muchos augurios, esta vez ha sido verdad. Estas elecciones han certificado su defunción. El clavico del abanico, que ya no girará ni a izquierda ni a derecha. De nada ha servido su batalla encarnizada con Teruel Existe, que también ha perdido uno de sus diputados. Aragón se derechiza, tras 26 años gobernado por el PSOE, solo 11 por el PP, 2 legislaturas por el PAR. La comunidad entra en una nueva era y conecta con lo que está pasando en Europa y más allá. Y en medio de los que ganan sin ganar, los que pierden sin remedio y el tsunami de las derechas, una izquierda pequeña y más pegada al territorio, Xunta funde las previsiones y duplica resultados. Aunque seguro que con todo, la bordeta hoy solo sonríe a medias. Así empieza el lunes, es 9 de febrero. Más allá de los resultados electorales en Aragón, el otro asunto de más relevancia hoy es la huelga ferroviaria que empieza en nuestro país. A pesar de que Transportes intenta negociar con los sindicatos, de momento esta mañana empieza la primera de las 3 jornadas de paro. Si no hay novedades, se producirán también mañana y el miércoles. Los paros van a afectar a la alta velocidad, a la media distancia y al transporte de mercancías, aunque el Ministerio ha fijado también servicios mínimos. Los sindicatos exigen más garantías de seguridad después de los accidentes de Adamuz y Lleida. La huelga afecta a todo el sector, no solo a los maquinistas, sino a los diferentes trabajadores de la red y operadoras. Jordi Fábrega. Es una huelga que afecta a todo el sector ferroviario, que los sindicatos han convocado no solo en las empresas operadoras, es decir, no solo en Renfe, Irio y Ouigo, sino que también afecta a las compañías que prestan servicios a bordo de los trenes y a las empresas de transporte de mercancías. Los sindicatos anunciaron la huelga para defender el modelo ferroviario y denuncian tanto la pérdida de calidad del servicio como la falta de planificación, la falta de materiales y recursos humanos, y dicen que se han externalizado actividades esenciales que dificultan que el servicio ferroviario cumpla los estándares que se necesitan. Es una huelga de 3 días que durará en principio hasta el miércoles y que no ha sido desconvocada pese a las reuniones que durante la semana pasada mantuvieron los sindicatos con el ministro de Transportes y los presidentes de Renfe y de Adif. Vamos, por tanto, a ver cómo empieza la primera jornada de huelga. De momento, en Barcelona, Renfe asegura que los servicios mínimos no se están cumpliendo. Cataluña es uno de los puntos de mayor interés esta mañana. Red ferroviaria que lleva desde el pasado 20 de enero con varias líneas de rodalíes suspendidas y con tramos cortados, por lo que los paros se van a complicar todavía más hoy. En Tarragona está Eva Hidalgo. Buenos días. Buenos días, caras de circunstancias entre los viajeros que llevan casi 3 semanas sufriendo las incidencias. Los andenes están mucho más vacíos de lo habitual por esta huelga que ha pillado hoy por sorpresa a algunos de los que están ahora pendientes del próximo tren. Las pantallas están llenas de cancelaciones y los que están previstos van con retraso. Dirección Barcelona, desde aquí, desde Tarragona, solo ha salido uno a las 6 y los próximos no serán hasta las 8. Los usuarios se quejan también de poca información, ya que en las taquillas desconocen los detalles del servicio y remiten a las pantallas o la megafonía intermitente. Vamos a la estación de Santa Justa en Sevilla, uno de los principales puntos de conexión del sur del país. Ahí está Natalia Perales. ¿Cómo avanza la mañana, Natalia? Buenos días. Buenos días. La estación no está tan llena como un día normal. Sobran los asientos en Santa Justa, asientos a los que esperan y los que esperan varias personas con cara de desconcierto. No saben si podrán salir. A los efectos que está teniendo la huelga se suman las circunstancias meteorológicas. De hecho, hay 2 cercanías que están cancelados por este motivo. La situación es bastante caótica. Un grupo de usuarios canceló su tren a Málaga y Córdoba y cuando anularon el billete se anunciaba que el tren volvía a salir. Esto nos contaban algunos de ellos. He anulado mi billete, el tren ha salido y no he podido viajar. Y nadie me ha podido solucionar el problema. Yo tenía que ir a trabajar y no sé si me van a dar teletrabajo, así que pedí un justificante a saber porque van con cuenta gota. Pero ahora ya no tengo billete y además nadie me asegura de que el tren de vuelta que tengo de Córdoba a Sevilla vaya a funcionar. Sobre los paneles, cancelaciones de Avant y de media distancia, sobre la mesa de venta de a los pasajeros, información, hay un cartel ya informando de la huelga y de los servicios mínimos. El inicio de la semana vuelve a estar marcado por la lluvia y el mal tiempo después de la llegada de la borrasca Marta. El temporal ha dado una ligera tregua este fin de semana, aunque de nuevo hoy va a haber varias comunidades con aviso por precipitaciones, entre ellas Andalucía. Ahí el temporal ha dejado cerca de 11.000 desalojados y aunque algunos han podido regresar a sus casas, buena parte no va a poder hacerlo si se agrava la situación. Es lo que ocurre en algunas zonas de Córdoba, Jaén o Cádiz. Y en Jerez se mantiene el riesgo de desprendimientos. Pedro Alemán, buenos días. Buenos días, sí, en Jerez se vuelve poco a poco la normalidad de los 2.000 vecinos desalojados. 410 pueden volver a sus casas ya que no se ven afectados por la posible subida del nivel del río Guadalete, que sigue en nivel rojo por encima de los 6 metros. No se esperan por aquí fuertes lluvias, pero sí más desembalses que podrían elevar el nivel del caudal del río. Así que unos 1.500 vecinos tendrán aún que esperar para volver a sus casas. Más preocupante es la situación en Grazalema. En efecto, allí continúa en alerta amarilla por fuertes lluvias. Algunos vecinos coordinados y acompañados por la Guardia Civil pudieron acceder a sus casas para recoger enseres y animales domésticos que se habían tenido que dejar durante el desalojo. El regreso no tiene fecha, si bien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo ayer que será difícil que lo hagan antes de una semana. Hoy, además, está previsto que se evalúe el estado de las carreteras de la provincia. Hay más de 30 afectadas por el temporal. En los tribunales, hoy, declaran como testigos ante la jueza de Catarroya tres escoltas del expresidente Carlos Mazón, que le acompañaron al CECOPI durante la mañana de la Dana. La instructora quiere saber la secuencia de las comunicaciones de Carlos Mazón aquella tarde. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día, también su contenido y las decisiones políticas que se tomaron después. Los tres estuvieron de servicio entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. La instructora considera que su declaración es plenamente necesaria, por si le oyeron comunicarse con la consellera Pradas, que está imputada, o realizar algún un comentario a raíz de esas llamadas. La magistrada estima que es válido para estos empleados lo que dijo la audiencia para citar a la periodista que comió con el entonces presidente. Su declaración es aparentemente pertinente y apta a priori para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, que es el objeto de la investigación penal en curso. Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la... Tiri, tiri, tiri. Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Y ahora, despegamos con Iberia. Canadá, ahora más cerca con Iberia. A partir de junio vuela de Madrid a Toronto y descubre un país de contrastes. Las majestuosas cataratas del Niágara, sus inmensos parques naturales y sus ciudades multiculturales. Reserva ya tu vuelo a Toronto en iberia.com. Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo. ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. En la cadena SER... Hoy por hoy. 7:14, casi ya de la mañana, 6:14 en Canarias, momento en el que aquí, en la SER, en el Hoy por Hoy, hacemos un repaso por otras historias que nos cuenta nuestra red de emisoras. Esta mañana vamos a estar en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a empezar contigo, Mario, porque, ¿sabes? Nosotros llevamos aquí toda la noche, entonces cualquier cosa que sea de comer a esta hora es criminal, nos da ganas. Y ahí, en Valladolid, se va a celebrar la primera edición del concurso nacional a la mejor torrija de España. Sí, va a premiar a los creadores de este dulce en las categorías tradicional, innovadora y salada. Una de ellas va a buscar la esencia con los ingredientes obligatorios, o sea, el pan, la leche, el huevo, el azúcar, la miel y la canela. La segunda va a distinguir la creatividad técnica, el uso de nuevos productos como licores, frutas o chocolates. Y la tercera categoría está pensada para torrijas saladas, que se pueden usar como aperitivo o entrante. Un concurso que va a repartir casi 5.000 euros en premios. El plazo de inscripción está abierto, termina el día 27 de febrero y tras una preselección técnica, las 15 mejores torrijas de cada categoría van a pasar a una gran final que tendrá lugar el día 16 de marzo, a las puertas de la Semana Santa, que es la fecha en la que este producto es más habitual. Bueno, y ha sido noticia en los últimos días el investigador Mariano Barbacid, lo recordarán, porque descubrió una forma de tratar de curar un cáncer de los más importantes, el de páncreas, en animales. Bueno, ha sido también noticia por cierta polémica. Ahora se queda Juanjo sin uno de sus colaboradores más estrechos, un cirujano murciano al que la Consejería de Salud ha obligado a jubilarse. Sí, a veces la ciencia avanza gracias a gestos tan rutinarios como enviar un paquete cada semana, y eso es justo lo que hacía este cirujano murciano, Francisco Sánchez Bueno, que durante años remitía desde el Hospital de la Risaca cada semana muestras de tumores a Mariano Barbacid para que éste siguiera investigando. Un trabajo discreto hasta que se convirtió en pieza clave de este último hito científico, como comentabas, la eliminación completa del cáncer de páncreas en ratones. Pero esa cadena de suministro científico se ha roto, y es que el Servicio Murciano de Salud ha jubilado de forma obligatoria a este investigador, a este cirujano. Con ello, Murcia pierde al único cirujano en nuestro país que enviaba estas muestras de forma semanal a Barbacid, y con él hemos hablado. No puedo trabajar en la Risaca porque el SMS no me ha renovado ni me ha hecho ninguna posibilidad para seguir operando y atendiendo a pacientes con cáncer de páncreas, y por consiguiente no puedo enviarle muestras a Mariano Barbacid. Bueno, la jubilación da paso a otros cirujanos que vienen pisando fuertes, pero la situación deja una reflexión difícil de esquivar, compañeros. ¿Puede un sistema sanitario permitirse prescindir de un especialista único en España? Pues ahí queda la pregunta. Bueno, pues así estamos. Juanjo, Mario, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Oye, perdona, di no. Es muy práctico. Que un listo te vende algo roto en internet, di no. Y a esa empresa que te cobra de más, pues no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena Ser tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estarás enamorado? Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero, tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos recomienda leer el libro Cumbres Borrascosas antes de que se estrene su adaptación al cine, que va a ser esta semana. Ante el furor por ver la adaptación de Cumbres Borrascosas que nos trae Hollywood, recomendamos ir a la fuente original, a leer la novela de Emily Bronte antes de sucumbir a Margot Robbie y Jacob Elordi. ¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico? Supongo que lo que hacen los ricos. La escritora británica consiguió en 1847 una novela que iba más allá de contar una historia de amor y pasión. De hecho, eso es lo de menos. Lo interesante es cómo el libro consiguió, de forma magistral, reflejar temas que en aquella época se consideraban poco adecuados para una mujer, como el alcoholismo, el abuso, la violencia familiar o las pasiones irrefrenables. El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo. Bésame. Que nos contenen a los dos. La estructura innovadora y sus ambientaciones siguen maravillando a críticos y lectores de todo el mundo por la composición de sus personajes y la manera de contarlo, a través de un juego entre varios narradores que muestra distintas miradas en esa relación de amor imposible que genera todo lo demás. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, las 6 y 20 en Canarias. Hoy por hoy Madrid. Lidia Payo. Buenos días, hoy tendremos cielos muy cubiertos, pero parece que la lluvia nos va a dar un respiro, al menos hasta media tarde. Los sindicatos ferroviarios han arrancado ya la huelga que durará hasta este miércoles y con la que pretenden reclamar más seguridad e inversiones en las infraestructuras. El Ministerio de Transportes va a garantizar servicios mínimos en cercanías, media distancia y AVE, sobre todo en hora punta. En la estación de Atocha, nuestro compañero Gerard Salom ya ha podido comprobar cómo está afectando este primer día de paro, sobre todo a los trabajadores con aglomeraciones y poca información, por lo que denuncian. La situación ahorita es que no hay servicio en ningún tipo de la línea de la red. Y bueno, la gente está esperando acá afuera, como tú puedes ver, y no sé cómo vamos a hacer para poder llegar al trabajo. Llegamos súper temprano, no salió ni el primer tren, no sabemos qué vamos a hacer, vamos a llegar tarde o no sabemos si vamos a llegar al trabajo, está complicado. Y ninguna información, dice no hay servicio, sin servicio, sin servicio, no dicen nada más. Entramos a las 6:30 y no pasó ni el primer tren. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite el recurso del PSOE contra el Centro Universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid, que el gobierno de Ayuso autorizó en pleno juicio al exfiscal general. La justicia investigará si el procedimiento, que tiene otro segundo recurso en contra del Ministerio de Universidades, se ajusta a derecho. Informa Laura Gutiérrez. Si la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el auto al que ha tenido acceso la SER, le da 20 días de plazo al gobierno regional para que presente el expediente completo que utilizó para dar luz verde al Centro Universitario del ICAM, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esto ocurrió en noviembre, en pleno juicio al exfiscal general del Estado, mientras el ICAM defendía los intereses de la pareja de Ayuso, de Alberto González Amador. Ese expediente recoge, entre otros, el informe de la Fundación Madrid Más D y de la Abogacía General de la Comunidad, que pusieron algunos reparos a este procedimiento, reparos que llevaron después al ICAM a cambiar sus estatutos para habilitarse a sí mismo para convertirse en universidad privada. El TSJM, por tanto, abre diligencias, investigará esta decisión de la Comunidad de Madrid, que además de este recurso del PSOE, tiene otra misma sala del Gobierno Central, del Ministerio de Universidades. Vamos hasta ahora a actualizar la información del tráfico. ¡Fresco! BM, el supermercado de los frescos más frescos, patrocina Hora Punta. Y lo hacemos en comunicación con el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Lidia. Arranca semana con visibilidad algo reducida en algunos puntos de la capital, por lo que les pedimos extremen la precaución. Además, van a encontrar ya tráfico lento en la M30, sobre todo en sentido norte, en la parte este, entre Méndez Álvaro y Ventas. Muy lentas también las entradas a la ciudad por la A5 y A42 desde la Avenida de los Poblados y en el este por la A3. En el norte empieza a ralentizarse la M11. En cuanto a los accesos a la Alameda Central, en estos momentos lentos por O'Donnell, Avenida del Mediterráneo y Paseo de Santa María de la Cabeza. Y en la DGT, Alejandro Martín, ¿cómo va la mañana? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues pendientes de un accidente que dificulta la M45 en el entorno de Getafe y Leganés hacia la carretera de Andalucía, dirección A4, provoca el corte del carril izquierdo y ya está generando más de 3 kilómetros de retenciones. Se complican ya las entradas a la capital por la 1, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la 2 desde Alcalá de Henares hasta el entorno de Coslada, A3 en Rivas y Vallecas, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parle, Getafe, la 5 en Arroyomolinos, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta el plantío. Mucha precaución en la M40 en Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y Pozuelo, Túneles y Monte Carmelo, todo ello hacia la autovía A1. ¡Fresco! En BM Supermercados cada semana ahorra un 30% de descuento en marcas que valen mucho y cuestan poco, como el paquete de 3 rollos de cocina Cologar Adapt, que lo tienes en oferta a 2,95 euros. Y además ahorras 0,89 euros en un vale. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un regalo que jamás olvidarán. Este San Valentín regala el musical que todo el mundo quiere ver. Entradas en miserableselmusical.es. Semi Nuevo Ocasión Plus. Te compra, te vende. Semi Nuevo. 14.000 coches. Semi Nuevo. Al mejor precio. Garantizado. En tu provincia. En nuestra web. Te financiamos. 100%. Sin entrada. Ya tú ves. Semi Nuevo Ocasión Plus. Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto? Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo. Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales. Wicked. El musical con más de 100 premios internacionales triunfa en el Teatro Alcalá. Vive el fenómeno que ya han visto 60 millones de espectadores. Este San Valentín, el mejor regalo es Wicked. Hasta 20% de descuento en wickedelmusical.com. A veces, grande es solo grande. Y a veces grande es justo lo que necesitas. Descubre Dacia Bigster. Gran maletero, gran espacio interior, bajo consumo, a un precio pequeño. Ven y descubre las motorizaciones híbridas y GLP con etiqueta Eco de Dacia Bigster. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid. Un juzgado de lo social condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar con más de 44.000 euros a un trabajador de Lamas, la Agencia Madrileña de Atención Social, por los 24 años que estuvo trabajando con un contrato de interinidad en fraude de ley. Es una sentencia firme porque la comunidad no ha recurrido. Este domingo en Hora 14 Madrid hablamos con Nicolás Alonso, el abogado que ha llevado la demanda. En este caso se ha estimado, hay algún juzgado, creo que también ha estimado, pero en este caso es firme y por lo tanto reconoce pues un supuesto en el que se hallan muchos trabajadores empleados públicos que han sido interinos durante con abuso de temporalidad y por lo tanto al estabilizarse le ha denegado cualquier opción al entender que es una novación contractual. Desde luego que esta sentencia pues abre una puerta para todos esos empleados que no han reclamado o que si han reclamado por despido saben que todavía tienen la posibilidad de reclamar por cantidad. En este caso es una reclamación de cantidad y pueden reclamar en un año. Vamos a repasar ahora otras noticias con Diego Rodríguez. Madrid volvió a clamar este domingo en defensa de la sanidad pública. Diego, buenos días. Buenos días. 8.000 personas, según delegación de gobierno, salieron ayer a la calle para denunciar la privatización de los servicios sanitarios madrileños y el desmantelamiento de la sanidad pública. Personas como Ángela, que así contaba a los micrófonos de Radio Madrid su experiencia. Mira, yo tengo actualmente a mi hija en una lista de espera para hacer una operación, una chica con 24 años que lleva un año esperando a que le hagan una intervención en la rodilla y estamos después de abril pasar por varias consultas de especialistas, estamos en una lista de espera que cada día hay un número de pacientes en la lista de espera. Un problema transversal, dicen, que afecta desde trabajadores hasta pacientes que ven mermado este servicio esencial. Y en los deportes, victorias, derrotas y un partido aplazado para los equipos madrileños en la Liga, Diego. Victoria del Real Madrid en Valencia para mantener las distancias con el Barça, que continúa líder de la Liga, un punto por encima de los de Arbeloa. Además, el Betis ganó en el Metropolitano y el Atlético se queda muy descolgado, mientras que la noticia del fin de semana estuvo en Vallecas. El Rayo Real Oviedo se aplazó por el estado del terreno de juego y la Liga busca nueva fecha para disputarlo. En baloncesto, victoria del Real Madrid en ACB contra el Granada con 22 puntos del alero alemán David Kramer. Recuerden que hoy vamos a tener fuertes rachas de viento y probabilidad de lluvias a media tarde. A esta hora tenemos 6 grados en el centro de la capital. Volvemos en 20 minutos. Sigue Hoy por Hoy en la SER. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. En la Super Bowl, casi lo que menos importa, sobre todo fuera de Estados Unidos, no tengo claro si dentro también, lo que menos es el resultado. La final de la NFL se ha convertido en un evento internacional que ven más de 100 millones de personas. Más allá de los touchdowns, de las jugadas y de los tantos, esta noche el mundo estaba pendiente de dos cosas, del espectáculo del descanso y de la publicidad. Esta noche Bad Bunny ha convertido el show del medio tiempo de la Super Bowl, el supertazón, como lo ha llamado, en un alegato en defensa de la América diversa, del español y de lo que aportan los latinos al país. Todo lo que el presidente Trump rechaza. De hecho, Trump ha estallado en sus redes sociales, ha dicho que el show ha sido terrible, una afrenta a la grandeza de América y ha criticado que fuese casi íntegramente en español. Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante para los niños, ha escrito Trump en su red social. Y luego están, lo decíamos, los anuncios, los más caros de toda la televisión mundial. Por 60 segundos de emisión, se llegan a pagar hasta 10 millones de dólares. Pepsi, Meta, Levi's, Kinder o Google han sido algunas de las marcas que han comprado estos espacios publicitarios en los que aparecían actores, cantantes y deportistas como Ben Affleck, Sabrina Carpenter o Serena Williams, aunque entre tanto brillo se ha colado también un mensaje mucho más duro. Sí, porque durante los anuncios en algunas cadenas locales que han emitido este partido, se han escuchado también a las víctimas de Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me. En el anuncio aparecen varias mujeres sosteniendo fotografías de ellas cuando eran menores de edad y diciendo que la edad que tenían cuando fueron abusadas. Un mensaje dirigido a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y al Congreso de ese país, exigiendo la publicación total y sin censura de los archivos de Epstein. Para muchos, esta petición de verdad y de reparación ha conseguido opacar la victoria de los Seahawks de Seattle frente a los Patriots. José Antonio Duro, buenos días. Hola, buenos días. Sí, edición 60 con victoria de Seattle frente a New England Patriots con un resultado de 13-29 que tiene como destacada la actuación de la defensa del conjunto que se ha llevado la victoria. Kenneth Walker, el MVP de un gran choque, lo dicho, que corona a Seattle, que hemos contado en Carrusel Deportivo durante toda la madrugada. 5, 4, 3, 2, 1. Acaban de ganar Seattle. Sí, sobre todo que corona una actuación al descanso muy llamativa, muy latina, la verdad, que para recordar. Y hoy además termina la jornada de Liga, duro. Lo hace con un Villarreal español en primera, con un Racing Mirandés en segunda, con un partido aplazado por el estado del terreno de juego el fin de semana, no por el temporal. El Rayo Real Oviedo con enfado en Asturias y sobre todo con la victoria del Real Madrid ayer en Valencia y la del Betis, que selló un nuevo tropiezo del Atlético en el Metropolitano. Es lunes, es 9 de febrero. Y estas son las noticias de la mañana en los nombres de Ángel Villaescusa e Isabel Fernández Pedrote. El PP gana las elecciones en Aragón con 26 escaños, aunque se deja 2 diputados y tendrá que gobernar con Vox, que pasa de 7 a 14 representantes. El presidente aragonés, Jorge Azcón, del PSP, dice que empieza el final del sanchismo y Vox advierte, por su parte, de que su apoyo no será gratis. El PSOE, con la exportavoz del gobierno, Pilar Alegrías, de candidata, se deja 5 diputados hasta los 18 e iguala el peor resultado de la historia del partido en esa comunidad. A la izquierda del PSOE, la Junta duplica sus escaños hasta los 6. Aragón Existe pierde 1 y se queda con 2. Sumar obtiene 1 y Podemos se queda sin representación. La izquierda volverá a presidir Portugal por primera vez en 20 años tras la victoria de António José Seguro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con el 67% de los votos, Seguro se ha impuesto al candidato de la Chega, André Ventura, que ha reivindicado a su partido como la principal fuerza de la derecha en ese país. La huelga del personal ferroviario deja retrasos en las principales estaciones del país. Se va a mantener hasta el miércoles. miércoles, aunque el gobierno confía en llegar a un acuerdo antes. Los maquinistas piden mejoras en la red tras los accidentes de Adamuz y de Lleida. Según Renfe, al menos en Barcelona, no se están cumpliendo los servicios mínimos. Y además, en 2025, el número de ciberincidentes que ha gestionado el INCIBE ha crecido un 26%. Han sido más de 122.000. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, 122.223 incidentes de ciberseguridad son los que gestionó el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en 2025, según datos que adelantamos a esta hora. Entre ellos, hay 401 que afectaron a operadores esenciales y vitales para el funcionamiento de la sociedad. Los casos de malware son los más habituales, seguidos de cerca por los fraudes online, como el phishing, que han crecido en el último año un 19%. Bueno, en un momento buceamos más en estos datos. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España. Y con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro. ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. En la cadena SER. Hoy por hoy. 7 y 36 de la mañana, 6 y 36 en Canarias, hora de abrir el tiempo de economía en Hoy por Hoy. Esta mañana con unos datos que adelantamos en la SER y que demuestran cómo y cuánto han crecido los ciberdelitos en España. Nos decías, Jordi, que el año pasado el número de incidentes que gestionó el Instituto Nacional de Ciberseguridad creció un 26%. Sí, eso es lo que figura en el balance anual que presentará hoy el INCIBE y que cifra en 122.223 los incidentes de ciberseguridad que gestionó el INCIBE en empresas, ciudadanos, en proveedores de servicios y operadores esenciales del sector privado durante el año pasado. Es un crecimiento destacado porque supone un 26% más, como decías, que en 2024, y ese año ya se había incrementado un 16% el número de incidentes que gestionó el INCIBE. Es decir, que es una subida sobre una subida que se va produciendo año tras año. Lo que vemos, además, es que el ritmo al que crecen este tipo de incidentes, al menos los que gestiona el INCIBE, es bastante elevado y que se está acelerando. Y si el dato general, este dato de 122.200 incidentes, ya es bastante alarmante de por sí, ojo con este otro que también figura en el balance del INCIBE, que es incluso más preocupante, porque el año pasado crecieron un 171%. Esto significa que prácticamente se triplicaron los incidentes en los que se robó información, ya sean datos digitales, datos confidenciales, datos, por ejemplo, de usuarios de algunas empresas o de suscriptores de algunos servicios. Hubo el año pasado 3.849 incidentes de este tipo. Nos decías además que del total de ataques o de fraudes hay 400 casos en los que han afectado a operadores que son esenciales para la sociedad. Sí, 401 exactamente, y de esta cifra un tercio, un 34%, fueron incidentes que afectaron al sector bancario. Este sector, el de la banca, fue con diferencia el más afectado por este tipo de incidentes que afectaron a servicios esenciales. El segundo sector en el que se detectaron más ataques de este tipo fue el de transporte, seguido por el de la energía y por el de las infraestructuras de mercados financieros, con un 8 y un 7% respectivamente. ¿Y cuáles son los ataques que son más habituales o cuáles son los que crecen más? Pues mira, de todos esos 122.000 ciberataques de los que hablamos, prácticamente la mitad, unos 55.000, son ataques de malware. El malware es una categoría que incluye desde los virus que se cuelan en nuestros dispositivos, ya sean ordenadores, tabletas, teléfonos. También se incluyen dentro de esta categoría los ataques de ransomware, que son quizás de los que más hablamos porque son aquellos que afectan a servicios esenciales, porque lo que hacen los ciberdelincuentes es que consiguen entrar en los dispositivos, bloquean de alguna forma o bien archivos o bien el sistema incompleto y solo liberan y permiten, por tanto, que se pueda seguir trabajando con ellos a cambio de un rescate. Pues bien, de este tipo de ataques de ransomware se contabilizaron el año pasado 392. Y la siguiente categoría que podemos calificar de gran agujero es el fraude online. El fraude online creció un 19% en 2025. Se detectaron a través del INCIBE más de 45.000 incidentes de este tipo. Por fraude online entendemos, entre otras cosas, el phishing y cualquiera de sus variantes, que son estos correos falsos que nos llegan y que simulan ser nuestro banco, nuestra empresa de servicios, y que nos piden algún dato para que puedan acceder a nuestras cuentas. Vamos a recordar, Jordi, que hay un teléfono de ayuda a la ciberseguridad, es el 017. Un teléfono que el año pasado atendió casi 143.000 consultas. También crecen las consultas por este tipo de llamadas al teléfono. Fueron un 45% más. La mitad de estas llamadas fueron consultas preventivas y la otra mitad fueron consultas de personas que habían sufrido algún incidente, básicamente casos de phishing o alguna de sus variantes. También hubo muchas llamadas por denuncias de compras fraudulentas a través de Internet y ojo, porque un 5% de esas llamadas, es decir, más de 7.000, fueron por casos de ciberacoso. Jordi, gracias. Hasta luego. Íñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Sergio. Perdona que te interrumpa un momentito, pero es que esto os lo tengo que contar. Da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente, así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y ya os dejo poner el resto de los anuncios. Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Oye, oye, oye, ¿qué es eso del plan Multienergy? Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca. ¿Y lo de los 40 euros? Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego. ¿Y ahorro desde el principio? Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es. Repasamos la prensa como cada mañana en Hoy por Hoy, esta vez con Agustín, con Bayo, con Duro. Vamos a empezar, Agustín, por la prensa nacional, que, bueno, como era de esperar, está muy centrada en lo que ocurrió ayer en Aragón, en el resultado y en el análisis de esas elecciones. Eso es. Victoria Amarga de Azcón con un Vox disparado, titula El País, que recoge esta mañana varios análisis. El que hace Javier Casqueiro, que cuenta cómo PP y Vox, lejos de mostrar acuerdo, han escenificado una pelea tan polarizada que hace difícil pensar que puedan trabajar juntos. El gobierno sale tocado del 8F, escribe Carlos Cue. Es evidente que hay una derechización de la sociedad, pero el Ejecutivo espera que haya una movilización de los votantes de izquierdas que siempre aparecen en horas bajas. Bueno, dice Cue que nada apunta a este cambio. El editorial del periódico se titula Gana Vox otra vez, después de una fallida estrategia del PP que refuerza a la ultraderecha. En La Vanguardia cuentan que el PP no consigue pararle los pies a la ultraderecha. Se preguntan si la estrategia de populares y socialistas es la adecuada. Feijóo no gana nada pareciéndose a Vox, tampoco Sánchez comparándoles. Al final, unos y otros engordan a Abascal. ¿Alguien cambiará de estrategia?, se preguntan. En la prensa conservadora, en el AMC, leemos el siguiente análisis. El aviso de Aragón: la partida del PP no es subir, sino no bajar. En momentos de poca ilusión, los ciudadanos encuentran satisfacción votando a través del cabreo. Y en El Mundo hacen un perfil de los protagonistas de la noche. Azcón, el experto en pactos que falló en su apuesta y bailará con Vox. De Alegría dicen: hundida como portavoz de Sánchez, viva para la sucesión. En cualquier caso, el gran ganador, si dice este periódico, es Vox. Techo histórico con el doble de escaños y más peso frente al PP. Vox y la crisis del bipartidismo, se titula el análisis de Lucía Méndez, que habla de un nuevo terremoto en populares y socialistas después de la desaparición de Ciudadanos y la minoración de Podemos. Prensa internacional, vaya. Mayo. Muy centrada en las elecciones de Portugal, Diario de Noticias habla de presidente seguro. El socialista se convierte en la figura política más votada de la historia del país vecino. En el editorial de Público leemos la victoria ilógica de la moderación en una época de división y trincheras. En Correo y Da Mañá hablan de una lección del pueblo a las élites, apostando por un perfil sobrio y formal que se ajusta al equilibrio y la seguridad que anhela la mayoría de los portugueses. También ha habido elecciones este fin de semana en Japón. El Japan Times habla de el Japón de Sanae Takaichi. El estilo directo de la conservadora primera ministra convence y logra una victoria arrolladora. De otros asuntos también habla la prensa. En Venezuela, el portal La Patilla dice que el entorno del opositor Juan Pablo Guanipa, que fue excarcelado ayer, denuncia su secuestro apenas unas horas después de haber sido puesto en libertad por parte de un grupo de personas armadas. En el Times de Londres dicen que Keir Starmer, el primer ministro, sacrifica a su aliado más cercano para salvar su mandato, pero no logra callar las voces críticas dentro del Partido Laborista con su gestión del escándalo Mandelson. Y en Político hablan de cómo los demócratas en los Estados Unidos buscan inspiración en Bad Bunny. Tratan de ver cómo logran unir a los latinos tras un mensaje coherente y recuperar así su apoyo en las urnas. Prensa deportiva, ¿hay algo que no te hayamos destripado ya, Duro? Hay que superar el descanso de la Super Bowl, que es ahora mismo en los digitales, en las redes, la gran noticia, más que el propio resultado del partido, ese espectacular descanso que abre todos los medios. Es un día que nos va a dejar en Barcelona la dimisión de Joan Laporta como presidente. Empieza la carrera electoral y lo hace con esa dimisión. Es una formalidad de profesión presidente, dice el titular de Ramón Besa en su crónica en El País. Y es un día en el que Lindsay Vonn, esquí alpino, es protagonista también en las páginas de todos los diarios deportivos en los Juegos Olímpicos de Invierno. El grito de dolor, la imagen de la americana que ya competía lesionada en la nieve de Milán en una caída, que es una de las imágenes sin duda del deporte ese fin de semana. Muy brevemente, pero no me resisto. Los perros en Madrid se drogan sin querer, Agustín. Sí, no vamos a explicar cómo funciona el cuerpo humano, pero sí que es cierto que, bueno, pues los perros salen de paseo y al olor de los excrementos de personas humanas los consumen, los huelen y muchas veces hace que se intoxiquen con algunas sustancias estupefacientes que consumimos los humanos. Hay clínicas en Madrid que atienden semanalmente 4 casos. De hecho, ya coloquialmente, cuando llega uno de estos casos, dicen, ha venido un hachís. ¿Y quién lo cuenta? Lo cuenta El País. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. ¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! ¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada? A 3,59 los 570 gramos, un 13% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. El Banco de España recuerda que está a punto de expirar el plazo para pedir una de las 10 becas que ofrece su programa de ayudas para estudios de economía y finanzas. Pueden pedirlas personal titulado universitario y alumnos en el último curso de la carrera. El plazo termina el 18 de febrero y toda la información está disponible en la web del Banco de España. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada lunes en Hoy por Hoy nos acercamos a la mirada de Ignacio Martínez de Pisón. Pedro Sánchez está intentando recortar el poder de los tiranuelos que mandan en el universo de las redes sociales, así que Elon Musk se ha enfadado con él y le ha puesto el mote de Dirty Sánchez, Sánchez el sucio. Así de primeras no me suena mal porque me recuerda a los dibujos animados de mi infancia, a Speedy González, el ratón más rápido de México, y a su primo Slowpoke Rodríguez, el ratón más lento, y en general a todos los simpáticos amigos de Porky Pig. Esto es todo, amigos. Pues no, esto no es todo. Esto no es todo porque para los anglosajones, por lo menos para los pervertidos y viciosos, la expresión Dirty Sánchez alude a una práctica sexual tan repugnante que me resisto a describirla. En fin, si quieren saber en qué consiste, búsquenlo en internet y absténganse de proponérselo a su pareja si es que sienten algún afecto por ella. Elon Musk, cuando insulta, es que insulta de verdad. Pero eso de Sánchez el Sucio evoca también a Harry el Sucio, el policía sin escrúpulos de los años 70. Desde que hizo esa película, Clint Eastwood no ha parado de darle la vuelta al mismo tema, el de si podemos o no podemos saltarnos las leyes para restaurar el orden y la justicia. La respuesta solo sería afirmativa en un mundo en el que no existiera la autoridad o ésta se demostrara incompetente. Es decir, en un estado fallido, que es precisamente en lo que, según Sánchez, se han convertido las redes sociales, que es precisamente por lo que Elon Musk se ha enfadado y la ha llamado Dirty Sánchez. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porky, Porky, nuestro rey. Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, las 7 menos 10 en Canarias. En 10 minutos ya, Ángels Barceló y José Luis Astre. Sigue Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Madrid. Lidia Payo. ¿Qué tal? Buenos días. Continúan las lluvias, aunque serán más débiles a medida que avance la semana. Hoy los cielos estarán cubiertos, pero no se esperan chubascos hasta entrada la tarde. Mañana complicada con aglomeraciones en la estación de Atocha, sobre todo para los madrileños que cada mañana utilizan la red de cercanías para acudir a su puesto de trabajo. La huelga de maquinistas convocada por los sindicatos ferroviarios está afectando ya con retrasos y cancelaciones en cercanías, media distancia y AVE. Así que vamos a volver a la estación. ¿Cómo va la mañana, Gerard Salón? Buenos días. Muy buenos días, Lidia. En esta hora punta la huelga en cercanías empieza a notar y bien. En el hall de la estación hay pequeñas aglomeraciones puntuales donde los pasajeros esperan para poder acceder a los andenes. Cuando hay concentración de usuarios, el personal de seguridad no permite que bajen a los andenes por seguridad. A esta hora los afectados o cogen alternativas de transporte o no llegarán al trabajo. Acabamos de llegar, nada más hemos llegado, vemos una mala punta de gente, nadie nos sabe explicar muy bien lo que está pasando y parece ser que no va a venir ningún tren, así que nos tenemos que ir en Uber y ya está. Ahora mismo hay un piquete informativo de los trabajadores ferroviarios que informan en la estación de la situación de huelga. En la parte de la estación de media distancia y alta velocidad apenas se nota la huelga, aunque sí hay varios servicios cancelados. Los representantes del Sindicato de Comisiones Obreras aseguran que no hay incidencias hasta ahora, más allá del recorte de servicios en cercanías. De aquí a unas horas tendrán más datos. La presidenta madrileña ha vuelto a utilizar la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala popular hacia el alcalde de Móstoles para cargar contra el gobierno central. Insiste Ayuso en que todo es una estrategia fabricada por el gobierno de Sánchez y se sitúa de nuevo en el ala más dura de su partido, cerrando filas alrededor del regidor Manuel Bautista. La crónica del jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija. Buenos días. Buenos días. Ayuso recurre a la estrategia de siempre. Todo es un complot para perjudicar al Partido Popular. O sea, han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía Salazar en el Congreso, en el Senado, perdón, para hablar de todo lo que ha acontecido en la Moncloa. No ve Ayuso contradicciones. Puede atacar sin piedad cuando ha habido denuncias de acoso sexual en otros partidos. El PP puede incluso menospreciar a la denunciante y al mismo tiempo hablar de desprestigio y presunción de inocencia. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas, eso sí, en la página par entre los crucigramas de una sección de un periódico. La intención de Ayuso es convertir la defensa del alcalde de Móstoles en una parte más de su guerra ideológica contra la izquierda. Hay que dar la batalla, decía su mano derecha en el partido, a quienes nos quieren decir qué es acoso y qué no. Vamos a actualizar hasta ahora la situación en las carreteras, más complicada también por la huelga en trenes. Vamos primero con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues estamos pendientes de un accidente que dificulta la M45 en los entornos de Getafe y Leganés, dirección A4, ya con 3 kilómetros de retenciones y se complican todas las entradas a la capital. Destacamos la autovía de Burgos, la 1, a su paso por San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, A3 en Vallecas y Vicálvaro, la 4 en Pinto y en Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Alcorcón con más de 6 kilómetros de retenciones y la carretera de Coruña, esa carretera 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Lo más complicado de la M40, Barrio de la Fortuna, en ambas direcciones y el tramo de Somosaguas, Pozuelo, Túneles y también el entorno de Monte Carmelo, todo ello hacia la carretera A1. Y completamos en el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo, Liria. Ahora apunta en ascenso. El M30 con trayectos lentos en estos momentos en prácticamente toda la parte este, desde Méndez Álvaro a Manateras. También ralentizados en el oeste, en la ribera del Manzanares, y en el norte, en la Avenida de la Ilustración para acceder al Nudo de Colmenar. También algo lenta esta zona. Además, complicadas prácticamente todas las entradas a la ciudad, A1, M11, en el este, M23, A3 y A42 y A5. También una salida a destacar con tráfico lento en sentido A2. Se intensifican los accesos a la Menda Central, se mantienen los más lentos por la prolongación de O'Donnell, Avenida del Mediterráneo y el Paseo de Santa María de la Cabeza. Ya en el interior se va complicando el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V o calles como Carranza, Sagasta, Génova, Cea Bermúdez, José Abascal o Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en sentido norte y Francisco Silvela, Joaquín Costa. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. ¿Un caldo hecho con 0,03 de apio y 2% de pollo? 2%. Es que eso no se ve en la olla. Es más difícil hacerlo así que echando un muslo de pollo entero y unas verduras frescas. En Gallo no sabe mal poner a caldo otros caldos, pero es que estamos viendo cada cosa en los ingredientes que es para hacerlo. Caldo natural Gallo. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota CHR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Estrénalo ya en la red de concesionarios Toyota de Madrid. Son las 7:56 minutos. Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia y tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, pídenos tu descuento extra en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un regalo que jamás olvidarán. Este San Valentín regala el musical que todo el mundo quiere ver. Entradas en miserableselmusical.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo. Y hoy les contamos otro ejemplo sobre la situación de asfixia financiera en la que se encuentra la Universidad Pública Madrileña por parte del Gobierno de Ayuso. Los trabajadores de la Complutense no han cobrado en enero la subida salarial de la que se han beneficiado el resto de empleados públicos de la comunidad. Otros centros públicos sí lo han pagado o lo van a hacer en febrero, pero adelantando el dinero de sus propios recursos, porque la Consejería de Educación todavía no ha realizado la transferencia de estos fondos del Estado a las universidades públicas. Información de Virginia Sarmiento. Ni la subida ni los atrasos de 2025 que se aprobaron a final de año. Los trabajadores de la Complutense esperan todavía recibir esa subida salarial que supone en total un 4%. La situación financiera de la universidad pública está complicando a los centros universitarios cumplir con lo pactado. Javier Becerra, portavoz de UGT. La que nos preocupa especialmente es la Complutense, que ya en su momento no pudo pagar el 0,5%, tiene problemas para cumplir una sentencia sobre los pagos de los complementos de quinquenios del personal docente, y ahora con esta subida pues está en la misma situación. La Universidad Carlos III es la única que ha podido pagar todo a tiempo. Jesús Escribano es profesor de la Facultad de Matemáticas de la Complutense y portavoz de Comisiones Obreras. Lo que genera es un poco un cierto fastidio porque es que somos los últimos siempre. No sé, cuando ya lo ha cobrado todo el mundo, ha cobrado los profesores de secundaria, lo han cobrado todo tipo de funcionarios y tal, nosotros somos los últimos y eso pues que genera malestar. En la universidad afirman que pagarán con carácter retroactivo cuando la comunidad transfiera el dinero aportado por el gobierno central y en la consejería nos dicen que están terminando de tramitar la partida conforme a los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. Hoy tendremos temperaturas bajas y probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Mucha precaución al volante porque hay niebla en la 6. Sigue Hoy por Hoy en la SER. Volvemos en 20 minutos.